es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos de hacer florecer. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda. Contraataque cuando son las 5 y 17 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, aquí por esta tarde caraqueña les recordamos a todos y a todos, gracias a quien sale este contraataque, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril, un 16 de diciembre, un 7 de octubre y todas las veces que, bueno, la constitución demande pedir la palabra y la opinión del pueblo. Así que bueno, también sale gracias comandante en jefe que se encuentra en esa chamba, en donde quiera que esté el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y también su hijo chavista Nicolás Maduro. Así que bueno, a toda esa parranda de gente y por supuesto a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde todas y todos nos subordinamos a ella desde el ministro ahora Fidel Barbarito. Y bueno, que también estuvimos escuchando la semana el día de ayer, ¿no?, su programa, y el sucesor, ahora también ministro del Ministerio de Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, que también tiene un espacio en este programa, una parranda de gente que, bueno, que lo que tiene que hacer es seguir dando el ejemplo, activando asambleas de trabajadores en todos los espacios, que bueno, donde la revolución los llama. En este espacio donde está Enza García, Randall Borges, Sinamay González, Luñino Bracho, Gregorio Sánchez, ¿quién más? Luigino Bracci, Gustavo Yapol, la parranda de gente que hace posible la producción de este programa. Bueno, mi persona, Iroja Michino, por supuesto, y Nair Basurros, y Hernández, Gustavo Rivero, son productores de corazón. Y en los controles hoy nos acompaña DJ Puchi, así mismo. Bueno, Puchi es el que va a estar ahí complaciendo la producción, porque hoy es martes de reggae y ska por tu contraataque. Así que, así mismo. ¡Woo! Puro reggae y puro ska. Y ska se escucha los martes en tu contraataque. Así que bueno, solicítalo. A ver si te puedes comunicar con nosotros al 0426-534-8710 y el 0426-639-6959. 0426-639-6959. Mándanos un mensajito. Si no tienes que mandar mensaje, pero tienes internet, nos puedes escribir al Twitter. Porque sí, también tenemos Twitter. Arroba contraataque 963. Cara libro. Facebook. También tenemos contraataque guerrilla. Contraataque pendiente, así que también nos puedes buscar por nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, y bueno, y ver todas las noticias, audios y demás, estamos y brindamos para ustedes. Pero bueno, ¿qué más? También te puedes comunicar a los estudios, claro que sí, puedes hacerlo al 0212-562-7949. Y bueno, ya después de toda esta presentación más larga que Matusalén, vamos a arrancar con algunos titulares, porque aquí lo que hay es puras malas noticias, todo es terror, porque, bueno, arrancamos la semana. Gracias al comandante Chávez, CanTV ha llegado a los sectores excluidos en su aniversario aquí. Bueno, 6 años de la nacionalización de Gan TV. También tenemos por acá BN, dice, en automotores Ipsefa, Caracas se podrá hacer servicio general de vehículos Chery y Venir Autos. ¿Qué tal? Ay, este comunismo nos está matando, Dios mío, porque bueno, porque esto es así, la próxima semana comienza el proceso automatizado para compra de vehículos. Hace poco, gente, y por supuesto, este gobierno paralizado totalmente, el país ya cambió de gobierno por las noticias que ocurren, el mundo paralelo de los medios de comunicación. Pero bueno, hay unos medios de comunicación que se informan, porque son hechos, pues nosotros vamos y sentimos en el brazo esto que voy a decir, porque el Ministerio de Salud ha administrado más de 3 millones de vacunas contra el H1N1. Tú lo sabes, tú has ido. Esa y más noticias vamos a estar desarrollando, por supuesto, nuestras secciones Mesa de Locos, Luz Caraballo, Cotufas Explotadas, en este contraataque hoy, guerrilla mediática en la casa. No te muevas, que hoy es martes de reggae y ska. Que sentí por vos ya se ha alejado, como una flor él se marchitó, y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad y mi corazón gritando: sálvame, que no quiero estar. Pasará, pronto pasará, y estaré a salvo, y no sentiré esta soledad, no, no, no, que me está matando. Thank you. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. La doble moral de un candidato. En las recientes elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012, Enrique Capriles Ranowski fue electo gobernador con 583.663 votos, con una diferencia de 45.111 votos de su más cercano contendor, el canciller Elías Jagua. Y con un porcentaje tan pequeño, Ranowski asumió la gobernación del estado Miranda. Y ahora, ¿por qué no aceptar la diferencia de 272.568 votos? ¿A qué juega el candidato antichavista? Su plan es desestabilizar el país para entregarlo a las oligarquías venezolanas y al imperio norteamericano. No caigamos en provocaciones. Defendamos la patria con disciplina. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Si en algo debo insistir en esta nueva, en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional, la unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de toda la fuerza armada, mis queridos soldados, camaradas, compañeros. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Gobierno Bolivariano. ¡Hey! Comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Seguimos este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Bueno, son las 5:30 minutos, así que vamos a darle chola, porque lo que hay es buenas noticias, buena vibra, porque hoy es martes de reggae y ska. Nos pueden escribir al 0426-534-8710 y 0426-639-6959. Así que, bueno, no te despegues y mándanos tus temas. Hoy es martes de reggae y ska. Bueno, arrancamos acá con... ¿qué? Correo el orinoco. Se me pasó. Llega, No, es correo el orinoco. Asimismo, porque gracias al comandante Chávez Cante había llegado a los sectores más excluidos. Así que bueno, Manuel Fernández enfatizó que la inversión en las empresas socialistas se triplicó en los últimos 6 años, lo que se ha manifestado en resultados concretos en materia de infraestructura y calidad de servicio, tanto telefónica móvil y fija como en internet, y ahora en la nueva TDA, Televisión Digital. El ministro del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, destacó que este martes, que gracias a la nacionalización de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos Venezuela, mejor conocida como CanTV, en el 2007, por iniciativa del Comeniños comunista Hugo Chávez, los sectores más excluidos del país fueron tomados en cuenta, dado a esta gran política de telecomunicaciones que cambiaron al pueblo, bueno, y para ofrecerle todo esto. Así que, bueno, un aplauso ahí a toda la gente. Si no te hable, también es culpa de Chávez. Dile que apague Globovisión. A ver, tenemos más noticias, porque en este comunismo, Puchi, esto está terrible, porque bueno, en Automotores ITFA, Caracas, se podrá hacer servicio general de vehículos de Chery y Benirato. Asimismo, este martes el gobierno nacional inauguró la sede de Automotores del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada ITFAC, ubicados en Los Próceres de Caracas, con el objetivo de atender a toda la población militar y civil que adquiera un vehículo marca Chery o Benirauto. De dicha distancia, instalaciones se realizarán servicios postventa, bueno, mecánica general, motor, caja, tren delantero, sistema eléctrico, limpieza, inyectores, aire acondicionado, repuestos, fabricantes. Todo eso. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Es una tragedia. Comandante, sí mismo, bueno, así que no comas cuento. Y tú, si, bueno, quieres iniciar tu negocio, bueno, empieza a traer de China, de todas partes, todos estos repuestos, porque no caigas en sabotaje, chamo, no caigas en sabotaje. Así que esto no se detiene, esto no se detiene, porque hay más noticias que nunca. Porque como este comunismo es tan grande... Por acá nos dice ABN que la próxima semana comienza el proceso de automatización para compra de vehículos. Todo es por culpa de Chávez. Para este miércoles 29 de mayo está previsto que el gobierno nacional dé inicio al nuevo sistema electrónico que, bueno, agilice el proceso de adquirir vehículos producidos por el Estado venezolano, informó este martes el ministro para la Industria, Ricardo Menéndez. Así, el 29 de mayo va a lanzarse ese sistema que fue anunciado previamente para la previsión y el acceso a los vehículos que produzcan las fábricas del Estado, expresó para esta pronta inauguración. Las declaraciones las transmitió, por supuesto, por el canal más odiado y más amado por BTV, odiado por la gente, bueno, nefasta, facha, disociada. Bueno, que no les gusta escuchar buenas noticias y se quiere amanecer con un suceso. Así no sepa qué es eso. Dice por acá, sacamos las facturas pro forma, un tema muy importante que era fuente de corrupción en el acceso de vehículos. Así que bueno, ya cero, ¿cómo se llama? Gestores para esas facturas pro forma. Vamos a ver, poco a poco se van normalizando todos estos bichos y pillos que viven, porque esos viven del salario y la necesidad de otros. Tienen que pagar vacunas en todos los, bueno, todos estos concesionarios para poder adquirir un carro. Y el carro termina saliendo, bueno, 4 veces más caro por todas las vacunas que tienes que estar pagando. Pero hay más. Sí, hay más noticias. Esto es de terror, Puchi. Porque el ministro para la salud, el Ministerio para la Salud, ha administrado más de 3 millones de vacunas contra la H1N1. Sí, 3 millones de dosis contra la virus H1N1 han sido administradas en lo que va del año 2013 en jornadas organizadas por el Ministerio de Poder Popular para la Salud. Así lo informó Isabel Iturriza, ministra del Poder Popular para la Salud, durante el programa Contraste. Adivinen en dónde, en PTV. También asevera que el año pasado se colocaron entre adultos y niños 4 millones de dosis. Y Turiza exhorta a la población contagiada de virus a quedarse en su casa para evitar que se disemine la infección. Bueno, también fuentes confidenciales nos dicen que están trabajando contra una vacuna para el mal de rabia de la oposición. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Sí, lo que le falta decir es que, bueno, que estas vacunas que están dando son para que te vuelvas más comunista y come niño. Bueno, es posible, todo se ve. Mira, de verdad, desde que yo compro y comprado el Universal, puedo creer que todo es posible. Después lo debo comprar y, bueno, ahora lo paso buscando porque, bueno, los perritos tienen bastante desechos sólidos y ese periódico es buenísimo. Mi perro y mi gato lo garantizan. Nos vamos a ir a un corte. Acuérdense, hoy es martes de reggae y Sky nos puede escribir al 0426-639-6959 y el Twitter @contraataque963. Así que no te despegues, que la guerrilla mediática tampoco se va. Que yo te vi tratando de ocultarte entre la gente, tratando de no serte indiferente.

Destacó, bueno, que los operativos de supervisión y control sanitario que se realizan en la región insular, los inspectores han procedido a la, bueno, retención de la gran cantidad de cigarrillos electrónicos por no poseer registro o autorización sanitaria que otorga el ministerio. Bueno, aquí por acá Rodríguez y aclara que la venta no autorizada de los mencionados dispositivos pueden ser denunciados en la Coordinación de Drogas, Medicamentos y Cosméticos del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, ubicada en la sede de Dirección Regional de la Salud por la Mar, en el municipio Marín. Así que bueno, mosca, porque esos no están registrados. Todavía no hay ninguna evidencia que muestre seguridad o eficacia de estos cigarrillos electrónicos. Bueno, esto lo informa la Organización Mundial de Salud. Así que bueno, pendientes, que todavía eso no ha sido, digamos, chequeado. Así que no creas que con eso vas a dejar de fumar. Así que lo que puedes empeorar la cuestión. Así que espera que todo se legalice y no te estén utilizando a ti como conejillo de India para probar productos ilícitos. Mosca, mosca, mosca, mosca. Bueno, pero como todo tiene un buen momento, todo lo malo tiene lo bueno. Lo bueno, tú lloras, te ríes y después lloras. Siempre hay que ir, ¿no? Ya es momento de cruzar, de ir a la nada, al charco, al sinsabor. Es el peor momento de este espacio, pero es necesario y justo. Sí, nos vamos a esta fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Bueno, la Uyama, o vaya cómo se llama esta página. Por acá, que en la sesión de la Asamblea Nacional, opositores piden investigar audio de Mauro Silva. Oficialistas se niegan por considerarlo un chisme. En todo este palabrerío donde citan algunas cosas, según fuentes no oficiales, dicen por acá que se espera que los diputados de oposición retomen su derecho de palabra que le fue retirado por desobedientes por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por no reconocer a Nicolás Maduro como presidente, ni a ningún poder, ni se reconocen a ellos mismos, ni al CNE, ni no reconocen nada. En el orden del día, el divulgador por la página web de la Asamblea Nacional se conoció que los diputados continuarán la segunda discusión de la Ley de Desarme y Control de Armas, Municiones y el proyecto de ley orgánica, los cuales los diputados de oposición no quieren tocar ese tema y debatir sobre la vida, audios, gripe, salud de Mario Silva. Cosa que le fue negada, por supuesto. El mundo al revés, compañeras. Bueno, mientras estos diputados que a veces van y no van a trabajar, que hay que estar jalándoles mecan, y cuando van llevan pitos, trompetas, palos, bates y demás enseres punzo penetrantes y no utilizan los micrófonos para hablar sino para lanzárselos, ¿no? Después salen como blancas palomitas con toda la sangre artificial echada en la cara. ¡Me pegaron! No, como que realmente no hubiesen herramientas, como que si nosotros tampoco tuviésemos herramientas para desmontar toda su mentira y la canallada mediática. No, hay cosas más importantes, ¿no? Aparte de que no sé si es posible, puche, poner un audio aquí del mismo Mario Silva. Sí, lo tengo por aquí. Entonces, bueno, para escucharlo al mismo a todos aquellos compañeros y compañeras que no pudieron ver la hojilla, bueno, escuchar. Ismael García. Es absolutamente falsa la grabación presentada por la ultraderecha y me lleva a ser contundente en los siguientes puntos. Jamás, nunca me verán en la acera de enfrente. Mi apoyo irrestricto al legado del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y a la revolución bolivariana, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a todas sus instituciones, a saber, presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, ministro de la Defensa, alto mando militar, comando estratégico operacional, oficiales, oficiales técnicos, soldados, mi hermosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, poder judicial, poder electoral y sobre todo al pueblo venezolano, quienes han sido agredidos una y otra vez por los que trafican con la muerte y no cejan ni cejarán jamás en exterminar el legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías. Una vez más, la ultraderecha arremete contra el pueblo cubano, contra el comandante Fidel, contra el comandante Raúl, contra los internacionalistas cubanos, contra las misiones, contra la bondad de todo un pueblo que solo nos trajo salud, educación, deporte y mucha dignidad. La campaña en contra de Cuba y su valiente pueblo comenzó desde el mismo instante en que la oligarquía percibió la amistad inquebrantable que unía al comandante Fidel y al comandante Chávez. Es por ello que rechazo contundentemente el plan de la ultraderecha de querer vincular al pueblo cubano en ese bodrio que presentó en representación de la ultraderecha el diputado Ismael García. Nosotros sabíamos el riesgo que estábamos corriendo al exponer públicamente al Mossad israelí en sus diferentes formas, sobre todo al desnudar ante las redes sociales su manipulación en la web. El acoso por parte del Mossad se evidencia a partir de un sobrevuelo no autorizado sobre las instalaciones de MK Servicios 45-104.9 FM, sobrevuelo que fue denunciado y neutralizado por las autoridades. ¿Saben ustedes cuántos audios pueden extraerse de los programas La Hojilla en televisión y Sobre el Nido del Cuco en la radio? La Hojilla está por cumplir 9 años al aire y Sobre el Nido del Cuco 1 año. De los audios de estos programas pudieron extraer palabras y expresiones para hilvanar un discurso que obedeciera al plan siniestro que hoy pudimos observar en Globovisión. Sabemos de qué manera se hacen estos montajes y podemos ejemplificarlos en el audio que sacaron por las redes sociales, donde se desvirtuó una entrevista de Diosdado Cabello y la hicieron ver como una llamada telefónica que fue grabada para presentar situaciones virtuales antes de las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Dije en una oportunidad, y lo sostengo, que Verdugo no pide clemencia, no es simple retórica. Si tengo que inmolarme por la revolución bolivariana, lo haré con mucho gusto y con la plena convicción que me fue inculcada por el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Mi apoyo irrestricto al presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez, estará siempre presente y no ha sido vulnerado por nadie. Mi apoyo irrestricto a las instituciones ha sido permanente. La Hojilla es un frente disuasivo que se convierte día a día en el peor enemigo del fascismo. Sin embargo, sabíamos que la ultraderecha venía sufriendo reveses importantes en la web a pesar de la poderosa página constructora de matrices en las redes sociales Tweetbain. En lo político, nuestra denuncia ante la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para denunciar el comportamiento fascista y criminal de Capriles Radonsky, que culminó con el asesinato de 11 personas, entre ellas 2 niños. Nunca fue un enemigo fácil y sabemos que nunca van a claudicar en su afán de ver derrocada la revolución bolivariana. Es por ello que no nos extraña para nada que se haya ejecutado un plan casi perfecto de descalificación y entierro de la Hojilla y sobre todo de Mario Silva como comunicador social ante el pueblo venezolano. Por lo tanto, he decidido ponerme a derecho para que las instituciones de justicia hagan lo que deban hacer. No le temo a los fascistas, mucho menos le temo a la justicia que en buena hora vino a sustituir a lo más perverso de la Cuarta República. No le temo a sujetos perniciosos como Ismael García, tránsfuga, que ha venido a representar lo más putrefacto del fascismo que pretende instaurar a la oligarquía parasitaria. Siempre he sido crítico y no necesito hacer de la crítica un nefando para destruir lo que a mi comandante supremo Hugo Chávez le costó tanto edificar. Si tengo que ser juzgado, bienvenido sea. Repito, me pongo a derecho para que se investigue lo que se deba investigar. Si algo me enseñó mi comandante eterno Chávez fue a no ser cobarde. Ismael García y la oligarquía lo saben, por eso su ataque miserable y feroz. De igual manera, pongo a disposición el programa La Hojilla. Nunca fue mi programa, Este programa siempre fue del comandante supremo Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana, como también y por orden directa del comandante, siempre fue un programa de Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y el pueblo que es guardián del legado de mi comandante Hugo Chávez. Sé que el comandante eterno nos ordenó en una oportunidad suprimir de nuestras consignas la palabra muerte, pero hoy más que nunca, siempre con Chávez y Maduro, hasta la victoria siempre. Patria, socialista o muerte, venceremos. Lunes 20 de mayo de 2013. Bueno, eso era parte que quería compartir con todos los que me escuchan por acá por Elba Ciudad. El comunicado de La Hojilla, del compañero Mario Silva y camarada, en respuesta a las infames declaraciones de Ismael García en representación del fascismo. Porque sabemos que eso ni siquiera lo ejecutaron personal venezolano. Aquí hay intereses mucho más delicados, y bien lo estaba explicando el compañero Mario Silva. Bueno, a esto nos vamos a ir un corte y ya regresamos para darle matarile a este programa. Viene de Jamaica y nunca se calla. Ritmo rebelde, nada complaciente. Invade tu cuerpo, cultiva tu mente. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Así se baila ska. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Así se baila ska. Lo bailan en la calle, lo odian tus padres. Se escucha en la radio, lo grita el estadio. Música llega, te lleva el mensaje. Vestidos de traje, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Así se baila el ska. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mambo. ¡Calla! Si vas a criticar el ritmo de los cuadros que no puede parar. La olla se llena, de todo comienza. Banda no para, estamos de fiesta. Baila, no te quedes atrás. Sigue bien los pasos que te voy a enseñar. 1, 2, 3, 4. Sube bien los brazos. 5, 6, 7. En tus pies lo sientes. Y ahora grita bien fuerte. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Así se baila ska. Yeah. Martes de reggae y ska, yeah, yeah, yeah, de Big Mac Drake. Y bueno, ahí están. Bueno, hoy escuchamos varios reggae, varios ska. Así que bueno, para mañana queda miércoles de rock y electrónica. Así que bueno, sigue en sintonía de Tu Alba Ciudad. Y recuerda, como decimos todas las tardes, que Cristo te ama. Acompáñame, puche. Y Chávez también. Llévatelo, puche.